Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Amigos, amigas, amigues, ¿cómo están? Buenos días, soy Sandy Chávez y es un gusto compartir con ustedes un programa más de Radio Púrpura, exactamente a las 9 de la mañana, y estamos listos, listas para empezar con un programa lleno de información. Recuerde que para nosotros de este equipo de Radio Púrpura es un gusto acompañarles todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la señal de Cultura FM y de Radio Casa de la Cultura en AM. Abordaremos temas de derechos, de igualdad, de todas las personas de nuestro Ecuador diverso y solidario. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en donde publicamos contenidos todos los días. Allí pueden encontrar entrevistas, coberturas, noticias, reportajes y mucha información relevante en torno al tema de derechos humanos en Facebook y en Instagram. También nos pueden encontrar como Radio Púrpura y en Twitter como Radio Púrpura-S. Esta mañana tenemos un programa sumamente interesante, y es que hablaremos sobre la mujer y su rol social, su rol importante en esta lucha social. Pero nos centraremos en cuál fue el rol de estas mujeres jóvenes, de estas mujeres citadinas, estudiantes, que participaron activamente en este movimiento social, y conoceremos desde adentro cuáles fueron las vivencias de las mujeres médico, de las mujeres que ayudaron en estas casas de acogida, de paz, ¿no es cierto?, y que apoyaron toda la movilización social. Obviamente, toda esta movimientos y repercusiones de la movilización social aún se sienten en el país, y es importante que Radio Púrpura aborde este tema. Me acompaña esta mañana, como casi todos los sábados, algunos sábados, Cristian Luna. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, amigas, buenos días, Sandy. Qué gusto estar en un programa más hoy en esta mañana de sábado, una mañana bastante soleada. Y también un saludo muy, muy fraterno a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia de Cultura FM y también de Radio Casa de la Cultura AM. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana, como bien lo ha dicho, estaremos conversando sobre las movilizaciones también que se dieron un poco en la semana pasada y todo lo que pasó en el contexto. Y también, como acaba de mencionar Sandy, el rol que la mujer, y en este caso la mujer joven, acaba de desempeñar en esta situación que se dio a lo largo de todo el contexto en nuestro país. Pero antes de abarcar con todo lo mencionado, ¿qué te parece, Sandy, amigos y amigas, si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar a continuación habla sobre la resistencia y la lucha del pueblo. Esta canción se denomina Indígena y es interpretada por el cantautor ecuatoriano Gianni. Escuchemos, por favor. Racimo de un plátano, del cóndor que danza en el páramo. El mundo me mira y temblando suspira. Yo soy el ombligo y el grito de un niño que traga saliva en la calle. Vengo de una canchita de tierra en el valle. Vengo del cenepi machinaza. Vengo del indio que vio robar su casa. Vengo de las olas del Pacífico, de las islas que descubrió un científico. Vengo de aguantar conquistadores. Luché contra Yupanqui y los barbados saqueadores. Vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron. Vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se lo llevaron. Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante. Vengo de un plato de tapao y un canelazo para andar abrigado. Vengo del pueblo que parió al faro y a una vasija de barro. Yo soy los pinceles de Guayasamir. Yo soy campesino y cultivo maíz. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Vengo de mil rituales ancestrales, de los chamanes. Vengo de la guerra de los cuatro días. Bonifaz acá subí su injusta salida. Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron. Vengo de un pueblo censurado, pero que jamás se queda callado. Vengo del que se fue para trabajar por los suyos. Yo no me ahogo en la altura, en el páramo me reconstruyo. Vengo de Velasco

incansable. Y efectivamente, las mujeres jugaron un rol importantísimo durante las últimas movilizaciones que se dieron en el Ecuador en contra de las reformas económicas que pretendía impulsarse desde el gobierno y que, por cierto, logró ya derogar el artículo o el decreto 883. Sin embargo, nosotros hemos querido centrarnos en lo que constituyó esta lucha de las mujeres jóvenes, mujeres universitarias, durante esta movilización, Cristian. Así es, amigos y amigas, por ello es importante ir más allá de las ideas también de que los hombres son los principales gestores, en este caso protagonistas de las luchas sociales y heroísmos, cuando también conocemos que muchas de las mujeres tienen un rol muy importante, Sandy, y amigos y amigas que nos están escuchando, y por ello es importante destacar el rol que muchas de las mujeres y también mujeres jóvenes universitarias juegan en estas luchas. De esta manera, amigos y amigas, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio con el segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana, amigos y amigas, nos acompaña Rita Naranjo, joven estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Además, ella formó parte de las brigadas médicas que apoyaron a los heridos y heridas durante las últimas movilizaciones sociales. Bienvenida, Rita, qué gusto que compartir en esta mañana este espacio contigo. Bien, bienvenida. También nos acompaña Doménica León. Doménica nos contactó a través de Radio Púrpura y con ella teníamos mucho contacto cuando nos decía, necesitamos zapatos, me decía Doménica, ayúdenos a promocionar, necesitamos medicinas. Me contaba lo que estaba sucediendo y a ella se le sentía también a través de las redes sociales, luego lo hacíamos por WhatsApp, se le sentía muy consternada, muy movida, muy dolida por lo que estaba sucediendo. Así que queremos darle la más cordial bienvenida a Doménica León. Ella es estudiante de Derecho de la Universidad de las Américas. Bienvenida, Doménica, y un gusto conocerte también ahora sí en vivo. Muchas gracias, igual un gusto. Bien, vamos a comenzar entonces, Cris. Sí, qué gusto compartir con ustedes y antes que nada darles el agradecimiento por participar de ese espacio y también darles la bienvenida en nuestro programa Radio Púrpura. Sean bienvenidas y comentarles también un poco el contexto en el cual se desarrolla un poco lo que queremos abordar en esta temática, ya que miles de mujeres, entre ustedes también jóvenes, mujeres trabajadoras, mujeres indígenas, salieron a las calles a luchar y defender sus derechos. Hemos conocido y a través de imágenes muchas de ellas incluso con sus hijos e hijas a la espalda, apoyando desde diferentes frentes y, como ustedes han dicho, también desde las brigadas de apoyo, desde la parte médica, salud. Entonces también es importante preguntarte, en este caso me gustaría preguntarte, Rita, ¿cuál crees tú que fue un rol fundamental de las mujeres en las últimas manifestaciones? Creo que el rol más importante de las mujeres fue la ayuda, porque la mayoría de las estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas estuvo siempre apoyando ahí, y si no era como brigada, formaban parte de los centros de acogida, ayudaban con víveres, ellos buscaban cómo conseguir víveres por fuera de la ciudad para traerlas, y siempre estaban en contacto con cualquier, o sea, con una persona que dirigía que dirige la FEUE de la Universidad Central, y él ayudaba a promocionar cualquier cosa que necesitaras. De esa manera podíamos obtener todos los recursos médicos y también podíamos obtener todos los enseres que eran necesarios. Ustedes, Rita, me decías cuando comenzábamos fuera de micrófonos, nos decían que no hubo una planificación previa en la universidad, ¿no? Sino más bien nació justamente de esta oleada de jóvenes que vivía el momento. En algún momento se decía, los jóvenes de la actualidad no vivieron las anteriores caídas de gobierno, no vivieron con fuerza estas movilizaciones, pero hoy como que sintieron el país. No estaban preparados, pero reaccionaron. ¿Y cómo lo hicieron, Rita? Creo que la reacción más apropiada que tuvimos fue un poco de miedo, porque nosotros como estudiantes y muchos nacidos después del 2000, entonces sentíamos bastante miedo porque nunca habíamos vivido una reacción como esa, porque fuimos criados en la época del desastre bancario, pero nunca lo vivimos en carne propia. Eran pequeñitos. Éramos muy pequeños. Entonces, en ese momento, yo estaba realmente muy asustada por lo que podía pasar, porque nunca había visto una manifestación tan masiva, porque en todo el país estaba manifestándose. Entonces, mi papá dijo que eso es algo que una persona vive una sola vez y que por eso uno tiene que estar siempre ayudando a las personas, porque es justo el derecho de luchar. Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Efectivamente, y también qué gusto que nos acompañen otras personas, Doménica. En este caso, desde su punto de vista, ¿cuál fue el rol que en este caso que jugaron? ¿Cuál fue el apoyo que brindaron ustedes en este espacio, como ya hemos mencionado, de apoyo, también, o sea, del pedir víveres, enseres, y que era muy necesario. O sea, ¿cómo fue también este trabajo? ¿Fue fácil? Porque muchas personas creen que ya por mandar un mensaje, a lo mejor a través de redes sociales, la gente ya va a empezar a llegar con un montón de donaciones. ¿Es verdad así? ¿O cómo fue el trabajo también? Que nos cuente un poco. Bueno, o sea, sí tuvimos gran apoyo de las personas, no digo que no, pero con un mensaje no siempre es todo, tienes que estar ahí apoyando. Los víveres necesitaban ser organizados, las mujeres, a pesar de ser muy fuertes, las indígenas estaban también asustadas por sus hijos. Entonces ellos necesitaban los pañales, necesitaban el apoyo de una persona que les esté guiando en todo momento. Sí, no era simplemente mandar un mensaje, era estar ahí. También cumplimos el rol de brigadistas, como yo le decía en el mensaje a Radio Púrpura. Yo también salí de brigadista y pude ver, la verdad es que horrores ahí, cómo se enfrentaba la policía contra el pueblo desarmado incluso. Entonces, no es solo mandar un mensaje, también es estar apoyando y ayudando en cada momento. O sea, qué bueno también destacar eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchas veces las personas que participaron, no todas conocían de las partes médicas, pero sobre la marcha uno tiene que irse acomodando a la situación, y es rescatable también felicitar desde mi parte y también creo que desde el colectivo Radio Púrpura el apoyo que muchas personas, ustedes también y muchos brigadistas y personas que no tenían como mucha idea de la noción de lo que era brindar un apoyo en salud, aprendieron, y también es destacable y creo que muy rescatable, y felicitar la labor que muchas personas desarrollaron durante estas movilizaciones sociales. Quería consultarte, Doménica, al igual que Rita, ¿cómo te sumaste tú a esta propuesta? Porque si bien es cierto, creo que la mayor parte sí teníamos previsto que iba a haber movilizaciones estudiantiles, que era lo primero que se abrió desde la Universidad Central, luego mirábamos el paro de los transportistas, es decir, teníamos como contextos de paralización, pero creo que nadie pensó la dimensión que iba a tener esta movilización. Cuéntanos un poco, ¿cómo te sumaste tú a las brigadas y cuándo fue el momento cúspide, culminante, cuando realmente sentiste que era el espacio tuyo, pero que en ese espacio muchas veces se desbordaba esa capacidad humana de reaccionar? Pues, a ver, una amiga estudia en la Universidad Católica y ella me contactó y me dijo: Doménica, creo que tú y yo... Tú fuiste individualmente, sí. Dome, ¿ya? Sí. Yo fui individualmente y al momento de llegar yo me encontré con enfermeras de mi universidad. O sea, me sorprendió mucho porque mi universidad no es que dio una apertura tan grande a este tipo de movilizaciones o el apoyo que se requería. No la dio, sinceramente. Entonces, al encontrarme con personas de mi mismo, o sea, mismo sitio, como decirlo así, ya. Entonces fue algo súper interesante, porque ya que nadie me apoyó al momento que yo pedí ayuda en mi grupo de amigos de la universidad, encontrarme con personas de esa universidad fue conmovedor para mí. O sea, fue, wow, están aquí para ayudar y es increíble. Entonces, con ellas salí a las brigadas, ellas también les llegó el gas, fue algo súper feo de ver. Entonces, bueno, el momento más impactante para mí, creo, fue cuando comenzaron a agredir a brigadistas, porque éramos personas que teníamos bandera blanca. Fuimos personas que... ¿Les agredía quién? ¿La policía? Claro, con los gases. Comenzaron a lanzar dentro del parque donde estaban brigadas, donde estaban heridos. Entonces, a mí eso me consternó demasiado, porque una cosa es que ellos usan la fuerza si es que les aplicaron la fuerza. Pero al hacerlo en una zona donde habían heridos, donde estaban niños, a mí me enojó muchísimo, muchísimo me enojó eso. Entonces creo que ese fue el momento en el que más me consterné y en el que más quise ayudar, y hice lo que más pude. Uh-huh. Rita, desde ese punto y también un poco desde la parte médica, ¿cuál es la afectación? ¿Se conoce básicamente cuál es la afectación del gas lacrimógeno? Porque muchas personas dicen que es una cosa que te dispersa en ese momento, pero ¿tiene afectación también después de un periodo de tiempo? Sí, te produce varios problemas respiratorios luego de haberlo respirado. Por ejemplo, yo todavía sigo con un poco de problemas porque siento que puedo tener asma. Principalmente se te cierran las vías respiratorias. En ese momento sientes que eres incapaz de respirar. A mí me atacó muy fuerte el gas la primera vez que nos tocó, o sea, estuvo al lado nuestro, y la verdad es que por una señora que estaba por la calle que es por el Eugenio Espejo, ella nos abrió las puertas y nos ayudó, porque la verdad fue un momento horrible. No sabíamos lo que estaba pasando, estábamos tratando de ayudar, pero es verdad que la policía estaba lanzando bombas lacrimógenas que ya estaban caducadas, y eso es terrible porque según investigaciones, las bombas esas son bombas cancerígenas, pueden causar cáncer a largo plazo. Entonces eso me pareció que fue muy malo, o sea, debió haber sido planificado, porque una persona consciente no lanza bombas lacrimógenas que ya tienen caducación. Uh-huh. Eso no es lo adecuado. Incluso no deberían lanzar bombas lacrimógenas, porque no, en otros países esto ya está prohibido por la afectación que tienes, por las por todo lo que te va a producir en las vías aéreas. Cuéntanos, Rita, ¿dónde estuviste tú ubicada principalmente? Como nos decía Dome, hubo momentos de tanto caos, de tanta agresión hasta cierto punto, que incluso la bandera blanca o los mismos uniformes de ustedes blancos no evitaban que sean agredidos. Cuéntanos en qué espacio estabas ubicada, cuál fue tu labor específicamente, y quisiera que nos cuentes un poquito qué lesiones tenían las personas, porque se decía también que no había perdigones, qué tal, pero la mayor parte de heridas y laceraciones eran provocadas por perdigones también, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu trabajo en esos días, nárranos un poquito. Bueno, el primer día yo no asistí porque estaba yo realizando mis deberes. Yo pensé que la manifestación no iba a ser tan larga, la verdad, pero el segundo día, ya viendo toda la intensidad que se estaba produciendo, yo le dije a mis hermanas que iba a salir porque era muy necesario. Entonces, a partir de esos días salí brevemente, o sea, salí más o menos hasta las 7 de la noche todos los días, y estuve distribuida en el Parque El Arbolito, estuve por la Yaguachi, por la Iquique, y también estuve en el área del centro. La verdad es que el área del centro, como es donde se encuentra el Palacio de Gobierno, fue donde más hubo ataques. Las personas salían corriendo, las personas a veces se caían y eran golpeadas por las otras personas que corrían. Nosotros pedíamos que se colocaran contra la pared para poder evitar todos estos daños. Y la policía literalmente venía con mucha fuerza y sacaba a todas las personas. Nosotros estábamos por el área. ¿Dónde se ubicaban ustedes? Porque si era de tanta conmoción en el espacio, yo me pregunto dónde estaban ubicadas las brigadas médicas, para que cuando les gritaban, porque eso era lo que mucho que se escuchaba, ¿no? Decían, médico, médico, y ya estaban allí. Entonces, ¿dónde estaban ubicados? ¿Planificaron esto para poder atender debidamente? ¿Cómo fue? Sí, hubo bastante planificación. Cada brigada tenía un número o tenía una zona de un sector. Entonces, generalmente una brigada ya estaba ahí con anticipación y decía, acá necesitamos más ayuda o acá necesitamos más ayuda. Entonces a nosotros nos ubicaron por más o menos por el Palacio de la República, estuvimos por ahí. Entonces luego fuimos movilizados propiamente por la policía. La policía estaba atacando a los manifestantes y nos llevaron básicamente hasta la Basílica, y luego a más bombas lacrimógenas nos llevaron al Mejía. Y en el Mejía había muchos heridos, porque las personas corrían, se lastimaban y luego empezaron a utilizar perdigones. No estoy muy segura qué día, pero creo que fue el día jueves o el día viernes, cuando nosotros estábamos tranquilos porque no había mucha actividad, porque fue un día de luto. Entonces nosotros estábamos bastante tranquilos porque el día anterior había sido el día de luto y no había mucha actividad. Entonces la gente andaba caminando normal, estaba por la asamblea. Sí es cierto que había una pelea en la Contraloría para poder acceder a la asamblea, pero por la parte de atrás de la asamblea ya había muchas personas indígenas y los policías mismos ya estaban tranquilos y decían, ya no les vamos a atacar. Y en ese momento lanzaron las bombas lacrimógenas a eso de las 4:30 de la tarde. El día que sacaron la bandera, los mismos policías y atacaron, ¿no? Sí. ¿Tú estuviste allí? Sí, estuve. Así fue como se dieron los hechos, porque también desde parte del gobierno se ha dicho que no fue así, ¿no? Pero las personas que estuvieron allí lo vieron. Sí, estábamos ahí. No estábamos haciendo nada porque en ese momento todas las personas estaban tranquilas. Estábamos colocando agua con bicarbonato porque todavía el ambiente era muy tóxico. Y de pronto los policías que habían estado comiendo con las personas, con los indígenas, las mamás con sus hijos porque les estaban dando de comer porque ya había pasado todo eso y pensaban que ya estaban más tranquilos, les atacaron con bombas lacrimógenas y todas las personas empezaron a asfixiar. Fue muy feo, realmente fue terrible porque nosotros no teníamos la suficiente ayuda porque pensábamos que ya estábamos bien y subieron full brigadas para poder ayudar, pero a veces se nos limitaba también muchísimo el acceso porque las personas salieron corriendo y se lastimaron muchísimo. La verdad fue horrible porque muchos niños se asfixiaron y las mamás estaban llorando porque los hijos no podían respirar. Impotencia sentías, ¿no? Sentíamos mucha impotencia. Sí, yo creo que fue fuerte para todos. ¿Podemos traer agüita tal vez, Wendy, para las chicas, por favor? creo que lo que realmente vivimos en estos días nos sigue afectando, y lo que decía Cristian, ¿no? Sí. El post-dolor de esto también va a ser difícil salir, ¿no? Sí, sí, Sandy, y también comentarles un poco, nosotros también salimos, y por eso también, si me escuchan un poco afónico, es que hasta el día de hoy todavía no me puedo curar un poco del tema de la garganta. Dame también, cuéntanos un poco tú, ¿cuál fue tu experiencia? ¿En qué lugar se ubicaron? También para informar un poco estas otras historias de las mujeres jóvenes, como acabamos de mencionar, que muchas veces no se conocen a través de otros medios de comunicación, y que hoy en esta mañana, por lo menos a partir de este espacio de Radio Púrpura, nosotros tenemos la oportunidad de conocer. Bueno, mi brigada se ubicó justo en el Salón de Bellas Artes, en el Arbolito, y fue ahí cuando, o sea, igual gritaban médico, médico, y nosotros corríamos, yo llevaba el agua con el bicarbonato, todo para poder atenderles también. Yo no sé absolutamente nada de medicina, pero en ese momento, no sé si es el reflejo. ¿Cuál era tu labor, Dome, específicamente? Llenar las gasas con el bicarbonato y irle poniendo a las personas que en realidad estaban súper afectadas, pero había momentos en que las enfermeras no se alcanzaban y solo me gritaban, ya te enseñamos cómo limpiar la herida, que dice que decían. O sea, que les tocó hacer también labores que no sabía. Las cosas que para mí fueron traumantes, la verdad, porque no me gusta, no es mi ámbito, pero por ayudar, la verdad es que no me arrepiento. Fue algo feo, pero que para la juventud es necesario, ¿ya? Hubo un momento en el que comenzaron a gritar, un médico, y era una trampa, y nos bombardearon al otro lado, y todos comenzamos a correr casi sin ver. Fue algo horrible, y fue creo que en ese momento que me encontré con Rita y me acerqué a saludarle. ¿No se conocían ustedes? No, sí, ya nos conocíamos, ajá, por eso le vi, me acerqué y le dije, hola Rita, ¿cómo estás? Y le vi vendada la cabeza, y yo dije, no, le lastimaron o algo así. O sea, fue lo primero que se me vino a la mente. ¿Te lastimaron, Rita? Solo me golpearon, no me lastimaron. Estaba yo un poco mal porque habíamos estado por la Yaguachi y por la Iquique. Solo me golpearon contra la pared, pero fue porque la gente estaba regresando. Por la turba de la gente. Ajá, por la turba de la gente. Entonces, más del vendaje fue por el hecho de que las bombas lacrimógenas nos habían entrado muy, muy fuerte, y la verdad es que era la única forma de tratar de que no nos asfixiáramos tanto, porque si nosotros estábamos mal, no podíamos ayudar a más personas. Claro. Entonces, o sea, sinceramente yo me asusté, porque cuando ves a alguien conocido, creo que está lastimado, es algo un poco más impactante que el que ver a otra persona que está herida. Entonces, igual, seguimos. Hubo un punto en el que queríamos tener señal, llamar por ayuda, porque ya no podíamos salir y no había señal. No podíamos contactar a nadie y nos quedamos ahí full tiempo, y comenzaron a lanzar bombas. Y todo el mundo, quédense en el sitio en el que están, nos pueden caer bombas, pero a cada rato gritaban, un médico, asfixiados, y tocaba correr con el peligro de que te caiga una bomba encima. Pero o sea, en ese momento, no sé, un reflejo no te importa, porque sabes que una persona está súper mal, hay niños asfixiándose, y creo que eso es lo más doloroso que yo vi, que un niño esté ahí asfixiándose y que a la policía poco o nada le importó. Y efectivamente también, Sandy, perdón, en el tema, o sea, que ustedes salían en este caso a las calles, a las bombas, a auxiliar a las personas que necesitaban, pero tampoco es que tenían como el equipo adecuado, porque también estaban arriesgando en este caso su integridad física. Veíamos, por ejemplo, había algunas personas que por lo menos tenían el equipo, a lo mejor un casco, incluso vimos personas en la manifestación que tenían hasta chalecos de antibalas. Entonces, ustedes a lo mejor, de los muchos casos que vimos, era un pañuelo y una mascarilla para protegerse, pero también estaban arriesgando su integridad física, ¿verdad? Y a lo mejor, ¿cómo también eso, cómo vieron ustedes eso? O sea, la ayuda, pero también a pesar de arriesgar su integridad física, ¿cómo consideran ustedes que es eso también? Bueno, no sé si la mayoría coincide conmigo, pero yo pienso que es mejor morir haciendo algo por el resto, haciendo algo grande, a que morir siendo un inútil. Y quizás mi familia no coincide mucho con eso, pero para mí es ley. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Te dejaron salir? Está aquí la mamita y todavía está dolorida, creo, y sentida por todo lo que pasó, ¿no? No, no me dejaron. Pero saliste igual, ¿no? Salí igual. Y libré dos batallas de ese día. La pegada de la policía y luego mi mamá la pegada de la casa. Es que creo que es difícil también, sí, ¿no? Para los padres ponerse en esta situación, saber que mis papás, yo que ya estoy grandecita, me llamaban para decirme justamente, no salgas. Y decía, no puedo, tengo que estar allí. No puedo, tengo que estar allí. Yo no soy médico, soy periodista, pero nosotros, por lo menos con el equipo, decíamos, no podemos quedarnos en la casa, tenemos que estar allí. Y salimos todos los días. Entonces pienso, tal vez, que las personas que no están en nuestras profesiones o que no están en nuestros zapatos, ¿no es cierto?, posiblemente van a cuestionar el hecho de lo que decía el Cristian, arriesgar la vida para estar allí, para estar desde el ámbito de la ayuda como ustedes, solidaria, médica, para estar en el ámbito de la comunicación por nosotros, porque también era una guerra mediática la que se armó allí, sentíamos que teníamos que informar otra cosa. Y seguimos en esa guerra mediática, ¿no?, teniendo que romper ese cerco de lo que nos están imponiendo otros medios y de lo que temerosamente tenemos que decir, pero tenemos que decirlo. Entonces es una guerra permanente también. Vamos a hacer una pausa, Francisco. Volvemos enseguida reconociendo esta lucha. A mí realmente los jóvenes de la época me enorgullecen. Y con este orgullo queremos irnos a una pausa. Amigos y amigas, hemos regresado con ustedes, somos Radio Púrpura y recuerden que estamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de la señal de Cultura FM. En esta mañana estamos conversando con nuestras invitadas, les agradecemos por estar aquí en este espacio y estamos conversando sobre el rol de la mujer, en este caso la mujer joven, en las luchas sociales. Y nos acompaña también destacar Rita Naranjo, joven estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Y también nos acompaña Doménica León, joven estudiante de Derecho de la Universidad de las Américas. No se olviden, amigos y amigas, que pueden seguirnos y participar también con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Radio Púrpura y en Twitter como @radiopúrpura_s. Antes de continuar, Cristian, con la entrevista, queremos recordarles que el pasado día martes 15 de octubre se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural, destacando el importante papel de la mujer en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural, siendo la mujer rural una fuente importante para la economía del país. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, alrededor del mundo, 4 de cada 10 agricultores son mujeres, y en Ecuador el 61% de las mujeres del área rural se dedican a actividades de agroproducción. Precisamente cientos de indígenas, campesinas y campesinas, trabajadores y trabajadores, estudiantes también salieron a las calles a manifestarse en contra de las medidas económicas que impulsó en este caso el presidente Lenín Moreno y que posteriormente fueron derogadas. Hoy en nuestro programa estamos con dos jóvenes mujeres con quienes conversamos sobre el rol que tienen en las luchas sociales. Continuamos juntos con este diálogo con nuestras invitadas en nuestro segmento La Tertulia. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Gracias, Francisco. El rol de la mujer en las protestas de Ecuador es muy importante. Y en las fotografías se veían muchas mujeres luchando al frente. A veces no se entiende por qué las mujeres campesinas e indígenas vienen con los niños. Y hay un reportaje muy lindo que lo he leído ayer y decía, porque las mujeres indígenas tienen una concepción muy fuerte de la familia, que la familia se mueve donde está el patriarca de la familia, el jefe de familia, el jefe de hogar, y no abandonan tampoco a sus hijos. Ellas no entienden el tema de los guaguacentros o de dejarles en custodia a sus hijos con otras personas. Por eso es que se desplazan con sus hijos también acá. Y a propósito de estos dolores, de esta necesidad de protección de las madres, queremos, les vamos a robar un ratito a la mamá de Doménica, que hace un ratito también estaba muy consternada todavía, porque ella vivió también esta sensación, ¿no es cierto?, de desprotección de Doménica hasta cierto momento, de inseguridad de Doménica hasta cierto momento. Y como decía Doménica, un día tuve que librar dos peleas, una afuera y otra adentro en mi familia también. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Mireya Troya. Muchas gracias por el espacio que nos están brindando. Doña Mireya, cuéntenos, ¿qué es lo que se vivió adentro de una familia cuando tienen una hija que para muchos es rebelde, pero para nosotros es una luchadora desde sus espacios? En realidad fue algo muy duro para mí que mi hija haya decidido salir no porque en realidad, no por la ayuda que ella tenía que dar, porque yo también he sido así, y eso es lo que me decía mi mamá, mira, refleja ahora tu hija en ti, tú también eras igual, porque hace muchos años vivíamos situaciones igual de protestas, pero no al punto de lo que fue hoy día. Entonces, claro, mi hija, mi única hija, se salió sin permiso. Es su única hija, además. Es mi única hija, se salió sin permiso y cuando me llamó me dijo, ya estoy en la brigada. Entonces yo me sentí tan impotente, no sabía si ir, sacarle o ir a ayudarle, o sea, no sabía, lo único que hice fue llorar y pedirle en realidad a Dios que le proteja, que les ayude y que les dé sabiduría. Fue durísimo, fue muy duro para mí, todo el día hasta casi 10 de la noche que ella llegó, estaba desesperada, me faltaba el aire, no estaba tranquila, porque era la situación que a cada rato decían en las noticias, está bombardeando la policía, ya bombardeó la Universidad Católica, que era una zona de paz. Y usted sabía que estaba, exacto, por allí Doménica, estaba, ¿no? Estaba ahí, y yo le llamaba y mi hija no contestaba, y yo era desesperada, indignada, porque digo, la policía, los militares, todos somos un pueblo, y si hay chicos, hay chicos, niños, todo para poder ayudar. Entonces, ¿cómo es posible que les agredan? Ellos están haciendo una labor con bandera blanca. Ellos están neutrales, ellos no son políticos, ellos están ayudando. Y yo digo, si es que un policía, un militar está herido, ellos les estaban ayudando. Y no era justo que vengan los policías y les bombardeen en esa zona de paz. Como madre me estaba muriéndome, no sabía la desesperación que tenía que algo le pase a mi hija. Porque como bien decían las chicas, ellas no planificaron porque no sabían hasta qué punto iba a llegar esta situación. No estaban con un casco, no estaban protegidas. No estaban nada, y cuando yo me enteré y le vi a mi hija el cuerpo con hematomas, con moretones, con golpes, de que la policía les hizo eso, les pateaba. ¿Cómo es posible? Ellos también son padres, ellos también son humanos. Entonces era una impotencia, y yo decía hasta ayer, ¿cómo pagara para saber quién fue el que le hizo eso a mi hija? ¿Quién les golpeaba a mis chicos que estaban ayudando? Y después digo, Señor, perdónales, pero gracias a Dios los chicos están bien. Y sé que para mí son unos héroes, y sí le pido perdón a mi hija por haberle golpeado esa noche, porque estaba desesperada, fue la impotencia que yo tenía, y sí, luego de esos días ayudamos, nos reunimos entre la familia, amigos, para poder llevar víveres a las personas que estaban necesitando, muchas medicinas, de las pocas que se podía conseguir porque todo estaba cerrado. Muy agradecida con la persona que me ayudó de la farmacia, abriéndome, arriesgándose para poder llevar cartoncitos de medicinas que más necesitaban, porque también soy madre y soy un ser humano muy sensible, muy maternal, que si yo veo un niño, un perrito, una persona, no importa que sea negro, blanco, indígena, niño, grande, estamos ahí para ayudar. Y eso es lo que en realidad me siento orgullosa, sí, después del susto, después de lo terrible que pasé, me siento orgullosa de mi hija y de los chicos que estuvieron ayudando, arriesgando su vida. Eso en realidad le agradezco a Radio Púrpura, porque es el espacio que nos da para desahogar y para hablar lo que es la verdad, para no esconder las cosas, porque eso también es indignante. Y ¿qué le digo? O sea, muy orgullosa de los chicos. Les conozco a muchos chicos que estuvieron ahí y han sido como hijos para la familia, para mí, precisamente porque tengo una sola hija y soy muy maternal y me siento muy orgullosa. Debe sentirse muy orgullosa de Doménica y acá de Rita también, sus papis, ¿no? Sí, también felicitar, ¿no?, nuevamente a las personas que estuvieron apoyando ahí. Y qué bueno, la frase me gustó mucho, el tema de que son unos héroes. y que básicamente nunca buscaron un reconocimiento por tal, sino solo fue su voluntad de ayudar. Y también me gustaría preguntarles un poco también el tema de, por ejemplo, las jornadas. Porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes, digamos, ya sabían que iban a ir a las 8 de la mañana y se iban a encontrar, pero no sabían a qué hora iban a terminar también el tema de las jornadas de ayuda. Cuéntenos un poco, o sea, más o menos, ¿cuánto tiempo ustedes se quedaban? Comían, no comían. Hemos conocido que tenían que ir a pie, o sea, también cómo se desplazaban, cómo se movilizaban. ¿La ayuda fue entre ustedes mismos? ¿A lo mejor recibieron algún otro tipo de ayuda para movilizarse, para transportarse? ¿Cómo fue esto también, el tema del llegar hacia allí? ¿Cuánto tiempo se quedaban ahí? A lo mejor jornadas de 24 horas, no sé, ¿dónde dormían? Además, Cristian, perdona, Dome, antes que respondas. Además, no era solamente porque las dos, Rita y Doménica, nos han dicho que recibieron agresiones físicas de parte de la policía, ¿no? En determinado momento, Rita, por el tema de la convulsión también, que fue golpeada, y en el caso de Doménica, entendemos que más bien, justamente por este tema de las bombas, de tal, agresiones y tal. Además de esta violencia física, también una violencia psicológica por toda la presión que había en este momento, violencia que también la sufrió indirectamente la familia, ¿no? Y ustedes en el lugar, y nosotros los que estuvimos allí también, ¿no, Dome? Bueno, el tema de la movilización, el primer día que yo fui, que fue el miércoles, bueno, yo llegué en Uber, la verdad, pero hasta determinado sitio, porque ya no había paso, entonces ahí sí tocó caminar, y a lo que llegué dijeron, creo que ya no se van a aceptar más brigadistas, pero no sé qué pasó, dijeron, no, sí se necesita gente, entonces comenzaron a meter más gente, y al principio estaba tranquilo porque era la mañana, hagamos de cuenta llegué tipo 8 de la mañana más o menos, entonces estábamos ordenando ropa, llevando colchones, el agua, ayudando a la gente como para la comida, ya, estaba tranquilo, pero conforme iban pasando las horas se iba sintiendo la tensión de que iban saliendo brigadas, decían ya no tenemos muchos suministros médicos, y con lo poco que teníamos, con lo poco que trajeron las enfermeras de mi universidad, que voy a destacar muchísimo, no les conozco, les conocí ese día, una de ellas se llamaba Samantha, es lo único que sé, ellas trajeron sus propios implementos para poder ayudar. Yeah. Entonces eso es lo que yo quiero destacar, cada uno llevó algo para poder aportar, de cierto modo. Entonces ahí es cuando salimos a la brigada y cada vez que se hacía más tarde se iba poniendo más feo. Entonces yo pienso que también la policía usaba la noche como para poder atacar más, aprovechándose de que ya estaban cansados para poder ir con más fuerza. ¿Tú estuviste en el momento en el que se hizo el cerco por la Católica, Dome? ¿Lo de los médicos? Uh-huh. No, ese día yo fui a dejar los medicamentos porque como recibieron las agresiones en la Católica el día miércoles, hubieron infiltrados, personas que incluso grabaron dentro de la universidad. Y por coincidencia, justo donde estaban grabando, cayeron las bombas. Entonces fueron infiltrados. Por lo que la universidad decidió simplemente que entraran estudiantes y ya no personas de otras universidades. Uh-huh. Lo que, o sea, te deja un poco con impotencia, pero también dices, bueno, quizás es lo mejor. Claro, por seguridad, ¿no? Rita, también cuéntanos un poco, el tema de la movilización, cómo llegaste, si fuiste a lo mejor los dos días a tu casa, quedándote en este caso a la ayuda, también en las horas de la noche, porque también era un espacio, como conocemos, donde muchas personas llegaban de las manifestaciones y llegaban golpeadas y ahí también necesitaban del tema de la ayuda médica. Y también creo que es importante destacar que según el informe de la Defensoría, más de 1.300 personas fueron heridas según los informes de la Defensoría. ¿Consideras tú que esta cifra es un poco más cercana a la realidad, o a lo mejor hay muchos casos que nunca se tuvieron conocimiento y solo fueron ustedes los que les atendieron y de ahí ya se retiraron a sus hogares o se retiraron a los diferentes sitios donde descansaban? Yo tengo el privilegio de vivir muy cerca de la Casa de la Cultura, más o menos por unas 3 cuadras por arriba del Colegio Mejía. Entonces, aunque por ese sector la policía también estaba muy fuerte y a veces no nos dejaba bajar, yo tuve esa suerte y podía bajar con bastante facilidad hacia acá, la Casa de la Cultura, pero tenía muchos compañeros que venían desde el valle. Tenía muchos compañeros que venían desde el valle y ellos tenían que venir caminando. Un compañero me había contado que a veces se levantaba a las 7 de la mañana y tenía que caminar 2 horas para llegar hasta acá. Entonces, ellos generalmente se iban temprano, porque a las 6 de la mañana ellos ya debían estarse marchando, porque cuando se aplicó el toque de queda, los policías eran mucho más agresivos. Los policías empezaron a desplazar a los indígenas y ahí ya se implementó un plan de contingencia para poder ubicar los planes de salida, para poder tener lugares por donde podíamos escapar. Porque si un policía nos encontraba afuera después de las 7 de la noche y se acerca por este sector, a veces nos agredía. Por eso muchas brigadas se mantenían un poco alejadas y ya se iban y se dirigían, por ejemplo, a la Universidad Central, a la Católica, para mantenerse ahí encerradas y ayudar. Uh-huh. Teníamos jornadas, por ejemplo, yo sabía llegar a veces a las 9 de la mañana y nosotros sabíamos estar tranquilos, sabíamos hacer anotaciones, sabíamos repartir medicamentos para poder distribuirnos por todo el sector, principalmente del centro de Quito. Y luego a eso de las 12 de la mañana ya se ponía todo muy agresivo. Así es. Las personas, yo me acuerdo que un día estaba viendo cómo las personas empezaron a hacer muros de piedras con las propias piedras que había acá en la Casa de la Cultura, exactamente en el ejido, para evitar que las bombas llegaran más cerca de acá. Y también la gente ya tenía muchísimo miedo de las balas que ya estaban lanzando, los perdigones que estaba lanzando la policía, y ya se mantenía mucho más alejada por el temor de salir herida. Pero en el sector del centro, donde la gente sí estaba bastante amontonada, nosotros atendimos muchas heridas de perdigones, muchos golpes con las bombas de lacrimógeno, y nosotros generalmente teníamos que cubrir y teníamos que limpiar la herida y luego cubrirla y luego decir que tratara de descansar, porque si la persona se quería seguir manteniendo ahí podía volverse esa herida mucho más grave. Uh-huh. Y a veces encontrábamos personas que ya no estaban mentalmente bien porque no reaccionaban a la situación. Entonces nosotros tratábamos de llevarles al arbolito, porque en el arbolito estaba el centro de contingencia, que donde te atendían, realmente te atendían, porque nosotros solo podíamos hacer la atención primaria. Así. Y ahí tratar de ayudarles. Y entiendo que también quienes iban a ser derivados al Hospital Espejo eran solamente los casos más graves, ¿no? Sí. Eso fue lo que escuché yo en una de las brigadas médicas. Sí, solo iban a los hospitales las personas que ya tenían heridas, por ejemplo, perforaciones. E incluso en las perforaciones, si solo tenías una cortadura, ahí mismo tenías que aplicar. Que suturar. Mismo teníamos que suturar, ajá, porque no podíamos permitir que eso se infectara más. Entonces, tratábamos de que la mayoría fuera al arbolito, hiciera un caso muy, muy grave, tratábamos de llevarles a los hospitales, porque también el acceso era muy limitado, porque los policías estaban por todo el sector del Eugenio Espejo y no nos permitían entrar. No les permitían entrar tampoco con los porque estábamos, no, estaban todos los policías hechos brigadas por la Asamblea y por el Eugenio y no nos permitían entrar. Teníamos que ir por la Alameda y tratar de subir por el otro lado para poder llegar al Eugenio Espejo. Rita, ¿cuánto se complicó la labor también de ustedes como brigadistas médicos, tomando en consideración que la Cruz Roja en determinado momento tomó la decisión de no apoyar por las cosas que se dieron, ¿no? La verdad es que, al menos desde mi perspectiva, de lo que yo vi, la Cruz Roja no estuvo presente los primeros días. A partir del cuarto o quinto día ya se podía ver bastantes personas de la Cruz Roja colocada principalmente por el centro. Y luego, perdóname, te interrumpo. Nosotros pudimos conversar con los brigadistas de la Cruz Roja y nos decían que eran estudiantes de la Cruz Roja, ¿no? Ellos fueron los que, sin que la institución les obligara a estar, ellos voluntariamente, igual que ustedes, fueron. Sí, la verdad es que la mayoría era estudiantes, porque la mayoría de doctores estaba concentrado en la ECA, en el arbolito, porque ellos eran los que realmente debían atender. Uh-huh. Entonces la mayoría de personas que estaban ayudando eran puros estudiantes de la mayoría de universidades. Yo vi incluso estudiantes de la San Francisco ayudando acá en el arbolito, ayudando con las vendajes y con todo el proceso. Entonces yo creo que sí que fue una colaboración grupal de la mayoría de universidades. Y eso fue muy bueno porque la verdad alivió mucho el peso que nosotros teníamos. Porque decías que los primeros que llegaron fueron los de la central, ¿no? Sí, las primeras personas que, al menos desde mi perspectiva, que se habían organizado, porque yo tengo un compañero que siempre estuvo ahí. Él era como el secretario de todo el mundo y siempre estaba anotando, ayudando a traer implementos, e incluso en lo que era alimentación, a nosotros las personas siempre eran muy gentiles. Nosotros siempre nos veían con el mandil y nos decían, toma un canguil, toma agüita, toma jugo, y nosotros siempre agradecíamos ese aporte, porque realmente a veces teníamos que venir del centro corriendo para traer más medicina, y uno no se siente el hambre, porque uno piensa, tengo que regresar para poder seguir ayudando. Claro. Vamos a ir cerrando, Chris. Sí, antes de cerrar, Sandy, y también qué gusto poder compartir la verdad estas historias y estos espacios con ustedes. Nuevamente les agradecemos mucho por su participación. Bueno, también hoy en día existe la inequidad de género en el país y en el Consejo, y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género emitió un comunicado el día miércoles 17 de octubre de 2019. También un poco entre sus principales argumentos resalta en este informe que es importante que se garanticen ciertos derechos de las mujeres. Entre ellos se garantice la participación activa de las mujeres diversas y de base social como actoras clave en los espacios de toma de decisión y diálogos políticos, que se incluyan los derechos económicos y laborales de las mujeres en el nuevo modelo económico que surja de las mesas de diálogo que se están realizando, la elaboración de una Agenda Nacional de Derechos Económicos y Laborales de las Mujeres en un periodo del 2020 al 2030 y que el Estado focalice estrategias para garantizar los derechos a la vida digna de las mujeres, considerando en este caso la sobrecarga del trabajo, el tema de la precarización laboral y las diversas manifestaciones de violencia a las que se enfrentan, y erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas, en particularmente en sus expresiones más extremas, como son la violencia sexual, los embarazos forzados, la trata de personas y los femicidios, Santi. Específicamente, este es un informe que ha emitido, en este caso, el Consejo Nacional para la Igualdad, en defensa de los derechos de las mujeres, un poco aprovechando también las mesas de diálogo que se están desarrollando. Sí. Para ir cerrando, quisiera preguntarles a Rita, quisiera preguntarle a Dome, quisiera preguntarle a la mamita también en unos cortos minutitos, tal vez un minutito por cada una de ustedes. ¿Valió la pena hacer lo que se hizo, chicas? ¿Y qué es lo que ustedes piensan a futuro de la situación del país? Tomando en consideración que se ha dicho que obviamente había infiltrados, que el movimiento indígena era agresivo, que llegaron a provocar desmanes. Hoy no está hablando el movimiento indígena, está hablando la mujer de aquí, de la ciudad, las jóvenes mujeres de la ciudad. Por eso quisiéramos tener sus conclusiones en torno a lo que fue su participación y qué es lo que ustedes están pensando ahora de este accionar de los jóvenes, de las jóvenes en lo que se viene. Rita. Pues a mi parecer yo creo que sí fue muy importante la ayuda y sobre todo yo me siento muy orgullosa de haber participado. La verdad es que había muchas personas que solo iban allá para tomarse fotos o para no ayudar y yo siento que eso fue muy malo porque la verdadera razón por la que estábamos ahí era para tratar de ayudar, para tratar de conseguir recursos, para que los indígenas se sintieran más protegidos. Y la verdad, eso de que dicen que los indígenas eran agresivos es más casi todo mentira. Yo estuve casi todos los días en el sector, pues bien, yendo al arbolito, viniendo por el centro, y la verdad es que casi ninguno de los indígenas era agresivo con los policías. De hecho, yo veía varios policías conversando con los indígenas, uh-huh. Los indígenas diciendo, por favor, déjenos pasar por aquí, los policías negándose a ese hecho, pero de forma muy cordial. Y la mayoría de manifestantes que estuvieron agresivos ya fue por el ataque brusco que dio la policía. Y en el centro, la mayoría de manifestantes eran personas normales, eran quiteños que dijeron, nosotros vamos a luchar. Jóvenes, ¿no? Jóvenes. Ahorita bastantes jóvenes. Sí, y todos decían, vamos a luchar. Nosotros ya vimos que los indígenas se pusieron muy fuertes y dijeron, nosotros también vamos a luchar por eso. Uh-huh. Dome. Bueno, para mí el único agresivo es el mandatario que manda matar al pueblo. No hay más que decir. En lo que a mí concierne, los indígenas fueron súper amables conmigo, vieron que éramos brigadistas, nos ofrecieron comida, nos ofrecieron también una colada que ellos hacían y se pusieron afuera de la universidad para poder darnos. Nos ayudaron muchas veces porque vieron que en un determinado momento estábamos aturdidos, estábamos mareados por tanta bomba y ellos también nos ayudaron. Así que en lo que a mí concierne, si ellos reaccionaron de manera agresiva fue por la policía. Por la agresión que recibieron. Fue una respuesta. Lo que bombardearon a la universidad, ellos querían salir porque se enojaron, que en un momento de paz, que no estaban haciendo nada, estaban incluso en la parte de afuera repartiendo fruta, hayan venido a bombardear sin ningún motivo. Entonces, querían salir, pero para frenar la situación dijeron, ¿saben qué? Calmados, mejor no, respiremos, no vayamos a darles un motivo. Y se calmaron. Fueron más prudentes que la policía. Gracias, Domi. Mamita de Domi. Señora Mireya. Como les digo, muy agradecida de, en realidad, de los chicos, nos dieron una lección nos dieron una lección a todos, nos hacen ver que ellos son fuertes y lo que ellos están pidiendo a gritos es un cambio. Un cambio para nuestro país, para nuestra patria, que ya, o sea, los mandatarios, el señor presidente, yo como madre, como mujer, orgullosa de ser ecuatoriana, de ser quiteña, le digo al señor presidente, basta, basta ya de estos ataques, basta de la política realmente que no vale la pena, sino que ya haya un cambio. Nosotros como madres de esta juventud, que son el futuro de la patria, que nos han demostrado ahora que van a ser los mejores de la patria, nos están demostrando no solamente a nosotros como padres, sino también a todos los políticos, que ellos han sido fuertes. Para mí son unos héroes, para les han demostrado cómo ellos han ayudado sin tener todas las cosas, provisiones, nos han pedido a nosotros, a la familia, ¿no? No han ido a pedir a ninguna institución pública, ni al presidente, ni a nadie. Nosotros, de nuestro bolsillo, a pesar de no tener, lo hemos hecho para poder aliviar en algo el dolor de nuestros hermanos indígenas. Entonces, yo digo, ellos están gritando por un cambio y eso es lo que todos queremos. Y si tenemos que volver a salir a las calles, todos, no solamente los jóvenes, lo haremos para que haya un cambio radical aquí en nuestro país, un cambio bueno para todos, un futuro bueno para nuestros hijos. Gracias, eso, doña Mireya. Sí, yo quiero felicitarle a doña Mireya y a través de ella a todos los papás de estos jóvenes luchadores. Creo que las luchas, en mi época eran las luchas como estas, ¿no? Salíamos a las calles, gritábamos, peleábamos por nuestras familias, porque al fin y al cabo lo que nos mueve también es mirar a nuestros papás haciendo el esfuerzo para mantenernos en educación, para mantenernos estudiando, para darnos lo que necesitaban. Y eso creo que nos mueve, verles a nuestros papás también en esas luchas permanentes. Y estas luchas de estas jóvenes universitarias son las luchas que se vienen. Son luchas que posiblemente no sean el lanzar piedras, que posiblemente no sean confrontarse directamente, pero son luchas que tienen elementos de solidaridad, elementos de humanismo, y cuando necesiten a estos jóvenes estar al frente, estar en primera línea para rescatar a los heridos, para pelear con ellos, para darles fuerzas, para ponerles una gasa o tener que curarles heridas, aunque no lo sepan hacer, van a estar esos jóvenes ahí. Y esa es la forma de luchar. Hay que decirle al gobierno que esa es la forma de luchar, porque posiblemente no estuvimos como gran parte de nosotros del frente peleándonos con los policías, con los militares, pero estuvimos luchando en la ayuda, estuvimos luchando en la información, estuvimos luchando rescatando a los heridos, estuvimos luchando consiguiendo medicinas para la gente que venía. Queremos a través de Radio Púrpura felicitarles, agradecerles, porque con lo que dice doña Mireya, las generaciones del futuro no son las generaciones del futuro, son las generaciones de ahora, y esta luchas están haciendo ustedes. Muchísimas gracias y un orgullo, chicas, conocerles y conocer su lucha desde donde la están construyendo y desde donde la están haciendo. Así es, Sandy, no nos queda más, se nos ha acabado el tiempo, nos vemos el siguiente sábado con más información. Soy Cristian Luna y no olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo, el nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado, te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es...